Sonidos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 3 de noviembre. Comenzamos como de costumbre dando cuenta del tiempo. 12 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 19. Eso es lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Indica que habrá un cielo despejado durante las primeras horas del día y una temperatura máxima, sí, efectivamente, de 20 grados por la mañana. Por la tarde, el estado del cielo será poco nuboso y la temperatura esperada es de 20 grados también, la máxima. En cuanto a las mínimas previstas para hoy, en lo que tiene que ver con la costa mediterránea, van a estar oscilando entre los 14 grados por la mañana y los 16 por la noche, con un cielo poco nuboso. La sensación térmica oscilará entre los 13 y los 21 grados a lo largo del día. Hace mucho viento y es precisamente el protagonista de la jornada. Viento está causando estragos en algunos puntos de la geografía española, así que mucha precaución. Vamos ya con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país, la movilidad a esta hora. Dirección General de Tráfico. La información a esta hora de las principales vías del país. Noviembre, 7:52 minutos de la mañana, y a esta hora precaución por varios accidentes en Tarragona. 4 kilómetros de retención en la C32 en Calafell en sentido Barcelona. También en Toledo la A42, ya en Toledo capital, en el cruce con la TO23 en sentido Madrid. En Sevilla, en la salida por la A49 en Bormujos, y en Madrid, en el acceso al aeropuerto por la M14. Aquí van a encontrar 2 kilómetros de retención. También precaución por los incendios en Valencia. Queda cortado el acceso a Terrateix por la CV619 y también por incendio cortada una vía secundaria en Barcelona, en la zona de Montcada. Además, tráfico denso en las entradas a Madrid. Destacamos a 2 Torrejón, a 4 Pinto y Butarque, a 42 Parla, M607 en Colmenar y en Barcelona, en la entrada por la B23 en Molins de Rey. Además, precaución en Almería, muy densa la A7 en la salida de la avenida García Lorca hacia Huerca Lobera. Y también van a encontrar a esta hora por nieve 6 carreteras afectadas. Una cortada en Navarra, en la zona de Izaba y en Huesca. Ya es obligatorio el uso de cadenas en 3 vías secundarias, Candanchú, Canfranc y líneas de Broto. También prohibido el paso a camiones en la A136 en Formigal y en Asturias. Obligatorio el uso de cadenas en una vía secundaria en el puerto del Puerto. Es la información del tráfico y ahora pasamos a la información de la bolsa. Principales indicadores económicos: el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense un 0.09%. El petróleo baja a los $87.09. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada de 9.260 puntos. Un titular para tener en cuenta en la jornada. El sector manufacturero español intensificó su desaceleración en octubre a mínimos de un año, según informan a esta hora el diario 5 Días. Y la inflación de España supera a la europea por primera vez desde agosto del año 2022. Un dato que ya ayer les aproximamos en el Café Mañanero, que lo estamos confirmando. Hoy estaremos pendientes de los nuevos datos del paro. A eso de las 9 de la mañana aproximadamente estaremos atentos para conocer cómo se comporta el paro o el desempleo en el país. Justo cuando entramos ya en la recta final del año. quedan los últimos dos meses. En breve estaremos repasando toda la actualidad, la última hora en lo que tiene que ver con inmigración. Por otra parte, también cómo marcha la negociación del presidente Sánchez con los grupos políticos que le pueden facilitar la investidura. El tema no está siendo nada fácil. También les tenemos la última hora de Oriente Medio, con la guerra entre Israel y Hamás y de por medio la población palestina, reacciones a propósito del otro lado del Atlántico, también a lo que la postura que están manteniendo algunos líderes latinoamericanos. Y en general hay mucho para contarles en el Café Mañanero. En los deportes, resumen de la jornada de Copa y también, como no, toda la programación de la Liga. Hablamos ya de la fecha número 11 para que usted se programe los partidos más importantes. Y también atenderemos, como no, la programación del cierre de los Juegos Panamericanos, ya con Estados Unidos como campeón anticipado. Gracias por seguirnos, el Café Mañanero. Hoy, por cierto, también tendremos invitados. Nos estará acompañando una escritora hondureña que nos presenta una obra. Una obra que nació precisamente aquí en Valencia. Amor, lujuria y placer. Bienvenidos al Café Mañanero. El saludo musical es por cuenta de una leyenda de la música cubana, Omar Aportuondo. Ha estado de cumpleaños esta semana y nosotros nos unimos a la celebración de sus seguidores. Omar Aportuondo, recordemos, salió del anonimato también en ese famoso proyecto llamado Buenavista Social Club. Aquí está una de sus canciones, Sarandonga. Sarandonga y nos vamos a comer, sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, cuñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, chiviricu chivil, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, así no. Yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, así no. Y después dice la gente, ¿qué cosa? Primo come bobería. Ay, sarandonga y nos vamos a comer, sarandonga, úñame con bacalao, sarandonga, chiviricu chivir, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Me llamaban Don Tomás, así no. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Que me llamaban Don Tomás, así no. Ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más y voy bien. Sarandonga y nos vamos a comer, sarandonga, úñame con bacalao, sarandonga, un congri muy sabroso, sarandonga, chiviricu chiviri, sarandonga y nos vamos a comer, sarandonga, en el alto del puerto, sarandonga, un arroz con judía, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Sarandonga, ay, ay, ay, sarandonga, sarandonga, ay, ay, ay, sarandonga, sopla, sarandonga. zarandonga, zarandonga, zarandonga, zarandonga. Comenzamos el Café Mañanero recordando una leyenda de la música latina, Omara Portuondo. Estuvimos hablando con ella, recuerdo hace algunos años, cuando visitó concretamente Burjasot, aquí en el área metropolitana de la ciudad de Valencia. No nos cansamos de decirlo, el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Y cuando llegan fechas, como los cumpleaños, pues es algo que no pasa desapercibido tratándose de una leyenda tan importante como es el caso de Omara Portuondo. El repertorio es extenso. Es una de las protagonistas del son cubano. Lágrimas Negras. Salió del anonimato gracias a ese proyecto llamado Buenavista Social Club. Y sin duda alguna, es una de las grandes referentes de la cultura caribeña, latinoamericana. Aunque tú me has echado en el abandono. Ahí está. Esa es la oportunidad para remontarnos al pasado. Conocer las primeras versiones de grandes éxitos. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Bueno, pues bendiciones para Omara Portuondo. Por aquí tenemos otra canción de su repertorio. 20 años. Lógicamente, pasó por ahí hace mucho rato. Tengo entendido que Omara Portuondo está cerca de los 80 años. Sí, 93 años. 93 años. Ya ves, José Ángel. Buenos días, Jorge, un saludo muy especial. De la buena madera. Sí, Omara Portuondo Peláez, cantante cubano-española de son y boleros, además de ser una de las mayores representantes del llamado Feeling, conocida como la diva del Buenavista Social Club o la novia del Feeling. Nacida el 29 de octubre de 1930, tiene 93 años. Y bueno, casada con el Papi Oviedo, todavía aún está casada. Tiene un hijo que se llama Ariel Jiménez Portuondo y una hermana, ¿vale? En ese momento vive aquí en España. Y bueno, reconocida sobre todo por esa voz tan hermosa, que tiene una voz muy profunda, que nos lleva a volver a las épocas de antaño y a ver cómo se escuchaba la música en esos vinilos antiguos tan pesados que eran. ¿Qué te importa? De los primeros protagonistas de nuestra música latinoamericana, de la generación de Compay Segundo, Eliades Ochoa. Eliades Ochoa ya un poquito. Eliades está en los 80 y pico. Ibrahim Ferrer también. Sí. Sí. Orlando Cachaito. Esto en referencia a muchos artistas cubanos. Mil felicidades a Omara Portuondo por su cumpleaños y que siga cumpliendo muchos más. Todavía hace presentaciones con 93 años. Si las cosas que uno quiere. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y el primer sorbo de actualidad tiene que ver con la inmigración. Luego nos extendemos por todos los temas de interés. Damos un repaso a continuación entonces a las noticias más importantes del día. En materia de inmigración, destacar que el Partido Popular y Vox han vetado la comparecencia de Mañueco sobre inmigración en las Cortes. Aseguran que es el gobierno el que debe dar explicaciones. El Partido Socialista ha denunciado que Castilla y León tiene un ejecutivo abiertamente racista y la oposición en bloque ha exigido el cese de García Gallardo para hablar de una invasión migratoria. Entre tanto, en la Comunidad de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, de que mezclar inmigración ilegal con inmigración es perverso. En respuesta a las críticas de Monasterio por otorgar ayudas a la vivienda a madrileños con el nombre de Mohamed o Mustafa en lugar de recibirlas Sara o Paula. También decirles en materia de inmigración que los países nórdicos se han aliado contra la inmigración masiva con un programa conjunto de deportaciones. Más adelante estaremos ofreciendo más detalles acerca de estas noticias, repito, en materia de inmigración. Ya en lo que tiene que ver con el apartado político, que no deja de estar relacionado también con la inmigración, el tema más importante, sin duda alguna, con el que vamos concluyendo la semana, tiene que ver con las negociaciones entre el Partido Socialista o Pedro Sánchez y los partidos políticos que tendrían en sus manos la investidura o los votos, mejor dicho. Y estamos hablando de Esquerra Republicana y Junts por Cataluña. Esquerra Republicana ya parece que le echaron el nudo, ya eso está atado, pero falta el grupo político tal vez más difícil, más incómodo, Junts. José Ángel Londoño, ¿cómo van las negociaciones? Efectivamente, Jorge, información del diario El País, España. Junts per Catalunya tensiona la investidura al demorar el pacto de la amnistía con el Partido Socialista Obrero Español. Puigdemont y el equipo de Sánchez se atascan en el articulado de la ley con todo lo demás cerrado. Incluso una nueva mesa de partidos con verificador del alcance de los acuerdos. Eso significa que van a estar estancados durante unos días estas negociaciones al ir al detalle en materia de la amnistía del Partido Junts per Catalunya. Gracias, José Ángel. Más adelante, en la medida de lo posible, también vamos a retomar este tema abordando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos también con el ámbito internacional. Las noticias más importantes que nos llegan concretamente desde Oriente Medio. El panorama sigue siendo preocupante. El panorama, insisto, es preocupante, preocupa sobre todo la población civil de Gaza. Y es que continúan los bombardeos por parte de Israel. Y en este orden de ideas destacamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, arribó a Israel para reunirse con líderes del Estado judío y mediar en la liberación de rehenes. El máximo representante de la política exterior de los Estados Unidos realiza su segundo viaje a Oriente Medio desde el ataque del grupo armado contra el territorio israelí. Continuando ahora en territorio latinoamericano, la oposición de Venezuela pidió a la Organización de Estados Americanos, OEA, que se mantenga imparcial en la disputa sobre Guyana. El jefe del organismo se mostró recientemente a favor de Guyana y en contra de las acciones impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, el grupo guerrillero ELN ha reconocido que tiene en su poder al padre del jugador del Liverpool, Luis Díaz. Recordemos que el ELN mantiene una negociación, incluso un alto al fuego con el gobierno de Gustavo Petro. Y dejamos la información de América Latina para dar cuenta de los deportes, la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Sorpresa en la Copa del Rey, Logroñés venció al Valencia 0-2. Recordemos que esta misma semana el técnico del Valencia estaba diciendo que deberían jugar con la cantera para evitar las goleadas que se habían presentado en el transcurso de la semana. Y lo anotábamos aquí precisamente en el Café Mañanero. ¿Qué pasaba cuando los pequeños de tercera división le ganaban a los de primera? Y ahí está la respuesta. El Logroñés ha dado la sorpresa, goleando al Valencia 0-2. Y tenemos evidentemente que repasar toda la programación. Todos los resultados. Rodrigo Góes renueva con el Real Madrid. Recordemos que esta misma semana también se conoció la renovación de otro jugador importante del Real Madrid, Vinicius Junior. Bueno, los brasileños están renovando con el Real Madrid. Y entramos ya en la recta final de los Juegos Panamericanos. Estados Unidos a la cabeza del cuadro de medallería. Más adelante todos los detalles. El Café Mañanero. Pero tenemos ya en lo que tiene que ver con el entretenimiento, la cartelera de cine. En este apartado daremos cuenta de la película Vidas Pasadas, que aborda el fenómeno de la inmigración. Sí, desde Corea del Sur hasta Canadá. Una historia muy interesante que estaremos conociendo más adelante. Llega a la cartelera de cine. Y en lo que tiene que ver con literatura, ahí estaremos conociendo también un libro. Se trata de una escritora hondureña, Ercila Méndez. Nos presenta Amor, Lujuria y Placer. Un poco de literatura erótica en este viernes. La verdad es que no viene nada mal. Y por otra parte tenemos también concierto. Llega el espectáculo esperado por los amantes del vallenato romántico. Giancarlo Centeno y Osmar Pérez llegan hoy a la Sala Canal. Sí, un concierto con el cual se inician los espectáculos de cara al fin de año en lo que tiene que ver con el ambiente latino de Valencia. Pero también tenemos que hablarles de los estrenos en lo que tiene que ver con la música. Y en este orden de ideas encontramos una canción que, bueno, no una, una producción discográfica que en el día de ayer vio la luz. Se trata de lo nuevo de Silvestre Dangond. Atención, llega uno de los pesos pesados de la música vallenata. En un sueño vi que te perdí, me volví muy loco. Tú por allá y yo por acá. Me sentí a morir, porque sin tu amor no sería feliz. No quería vivir, presencié mi fin al verme sin ti. Porque eres mi aire a respirar, la gracia de vivir la vida. El máximo motivo para amar y disfrutar con alegría. Pero cuando pude despertar y te pude abrazar, no creía. La verdad no quiero ni pensar si te marchas de mí algún día. No seré feliz si te vas de mí, si te vas de mí. No seré separado contigo, tú y yo por distintos caminos, tú por allá y yo por acá, tú en Barranquilla y yo en Bogotá. Ay, no me imagino separado contigo, tú y yo por distintos caminos, tú en Argentina y yo en la veis por el sur, me la cuidas tú. Sensación, mirarme en los ojitos de ella. Ay, por ella me late el corazón. Ella es la sangre en mis venas. Ella es la mayor inspiración que ha tenido Jorge Valbuena. No seré feliz si te vas de mí. Si te vas de mí, no seré feliz. Ay, no me imagino separar. Tú y yo por distintos caminos. Tú en Medellín, yo en Valledupar. Tú por Miami y yo en Soledad. Ay, no me imagino separado contigo. Tú y yo por distintos caminos. Tú allá en España y yo en Paraguay. Tú en Venezuela, especialmente Maracaibo. Y yo en... Bueno, la verdad que ya yo no sé ni dónde estoy. Estamos escuchando lo nuevo de Silvestre Dangond. Se trata de Tú por allá y yo por acá. En un sueño vi que te perdí, me volví muy loco. Intro muy bonito, unos acordes de guitarra espectaculares. Una letra que nos lleva desde Colombia al resto de América Latina e incluso hasta acá, hasta España. Por los gestos que hizo José Ángel por aquí, parece que le gustó. A mí me gustó. Yo pienso que para hacer un estreno y para internacionalizar el concepto de música, y eso que yo lo dije hace unos días acá, extra micrófonos, yo no soy muy silvestrista, pero esta canción me desgastó, la verdad, muy bonita, muy internacional y muy romántica también, hay que decirlo, muy bonita. Sí, la verdad que, bueno, pues, venciendo la resistencia, Silvestre Dangond. A ver, Aulio Ricard, te he notado haciendo gestos allí que todavía no alcanzo a descifrar. A ver, Jorge, con los buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Estaba escuchando detenidamente anoche, pues solo alcancé a escuchar 10 de las canciones, pero... Apenas 10. 10 del álbum. Y a ver, al principio te digo que estoy como sin un sinsabor con la... Te falta terminar, sí, de escucharla, hay que escucharla otra vez. Vamos a escucharla detenidamente ya con más calma. Ayer el agotamiento del día, entonces de pronto no discerní bien el... La melodía de las canciones. Estaba escuchando, mas no prestando con mucha atención. No, estaba oyendo. Estaba oyendo. Sí, señor, estaba oyendo. Ah, bueno. Y vale ahí la aclaración. Estaba oyendo. Y bueno, vamos a darle otro repaso a las canciones. Pero esa canción, cuando inicia, ahí cuando empieza Jorge, es importante porque tiene como una introducción con lo que tiene que ver con... Así como lo han denominado en la categoría de Grammy, cumbia vallenato. Ahí hay una fusión como de cumbia, como de... Ah, pues es una fusión en general, está bien. Bueno, entonces si no te convenció esta, vamos a ver si tenemos otra por acá. Hay un tema que a mí me ha llamado la atención. Estamos haciendo aquí, como dirían popularmente, zapping con el álbum entero. Tiene un total de ¿cuántas canciones? Tiene 15, ¿no? 15 éxitos. 15 canciones, esta nueva producción de Silvestre Dangond. Y hay uno que me llama la atención, el copetón, ¿no? El copetón, muy al estilo de Silvestre Dangond. No, es que la mayoría de las canciones que compuso Silvestre tienen los nombres peculiares de la jerga de la Guajira, de allá de Urumita. El copetón, el coño, pues no sé. Sí, ese es el primero. Ajá, ¿no? Coño, hay unas canciones. Bacano, y está bacano. Sí, bacano, está bacano. Bacano son, sí, es un término, sí. Como dice, está bacano, bacano es. Vamos a ver qué tal, Bacano. Sí, y termina de convencer bacano. Espero que sabrás, sí. Ahí está, Silvestre Dangond. Bacano, sí, que estrenando lo nuevo. Este gran artista. Ahí está el artista. Bueno, perdón por el corte así tan brusco, pero queríamos buscar la que le habíamos prometido. Hay una que se llama Tu Libro, es un romántica para los amantes. Hay otra que se llama El Vallenato, está La Vallenata también. Primero Fui Yo, que creo que ese fue el que escuchaste. Sí. También. A mí me gustó, Jorge, bueno, mirando el tema comercial, Primero Fue Mía. Primero Fue Mía, ese fue el que me gustó a mí, pues en el corte comercial de la música romántica, sí. Si lo miramos así desde ese punto de vista, pues así lo vi yo, como te dije, escuché y bueno, ese fue el que realmente me gustó a mí, para ser más honesto, de lo que, por eso te digo, voy a darle otra repasada. La introducción de la guitarra es muy al estilo de Vázquez, de Eño y de Iván. Iván Calderón. Caímos, sí. Una vez más. La entrada. Ya nos convenció el placer. Ah, que de hecho, mira, esta canción es de Iván Calderón. Precisamente. Enredar. Primero Fue Mía. ¿A quién será? No, esta es. Siempre es así. La Cometimos. Ah, La Cometimos, ¿sí? De Ronald Balbuena. El Pitufo. Si nos queremos, si durmamos en otra vida. Ah, pensé que será Primero Fue Mía. Los dos la cometimos, dando inicio a esta historia. Eso que prometimos, que sería sin memoria. Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora. Yo prefiero compartirte, no pienso dejarte sola. No sé por qué lo hicimos, pero bendigo esa noche. Bueno, la verdad es que el álbum está muy interesante. Ya está disponible en las plataformas. No, todavía no está disponible. No, este es un anticipo, es muy importante. Debo agradecer al equipo de prensa que nos ha hecho llegar todo el material discográfico, y de una forma muy especial lo estamos compartiendo con todos nuestros oyentes. Se me ha perdido la canción que estaba buscando. A ver, más adelante les compartiremos entonces el copetón. De momento damos paso a la pauta publicitaria. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Receta para el hechizo perfecto. Sabores que te embrujan. Y el ingrediente ideal. Precios rebajados que aterrorizan de gusto. Todo a 9.50 euros. Este 4 y 5 de noviembre. En la Avenida del Puerto 99 Valencia y Plaza Mayor 28 Torrente, la Imperial del Quindío. Temblarás con promociones en lechona, bandeja paisa, tamales, chuleta bayuna, sobrebarriga en salsa y más. ¡Sí! ¡Todo a 9.50! Precios escalofriantes en la Imperial del Quindío. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas.

traición. Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. Los sonidos tropicales en el Café Mañanero. Estamos escuchando el grupo Aventura, que abrió la puerta a una nueva generación de la bachata, no solamente en América Latina, sino también por acá, por España. Aquí recordamos todavía la voz de Romeo Santos, hoy como solista, y la verdad es que le está yendo muy bien. El grupo Aventura, aunque ha continuado, la verdad es que perdió esa hegemonía en la, lo que se conoce como la nueva bachata. Y justamente esa posición ahora la ocupa Romeo Santos. Recientemente se generó una polémica porque un bachatero de estos contemporáneos, el príncipe de la bachata, Fran Reyes, decía que, por ejemplo, Juan Luis Guerra no era un bachatero. No era un bachatero. Y decía que la bachata se conocía ahora mismo, o más o menos, intentaba decir eso, con Romeo Santos. Es verdad, la bachata internacional ahora mismo, o la bachata camina gracias a Romeo Santos. Ahora bien, para el que le gusta la música latina, y sobre todo lo conocemos acá en España, los amantes de los bailes de salón, bueno, pues lógicamente se va a otros artistas como es el mismo Fran Reyes y muchos más. Pero ahí está la bachata. De pronto, el árbol del bosque es Romeo Santos, sí, efectivamente. Pero hay un mundo de bachata. La música aquí en el Café Mañanero. Aprovechamos este ritmo para hablarles de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. También es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Desde el mediodía y hasta la medianoche. De miércoles a lunes, Tropicalísima, el placer de la fruta. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El primer sorbo de actualidad, el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Vamos al repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración, la actualidad en general. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, de que mezclar inmigración ilegal con inmigración es perverso. Todo esto en respuesta a las críticas de Monasterio por otorgar ayudas a la vivienda a madrileños con el nombre de Mohamed o Mustafa, que recordemos son nombres árabes, en lugar de recibirlas Sara o Paula, digamos son los nombres más comunes en España. Y continuando con más de las noticias en materia de inmigración, el Partido Popular y Vox han rechazado este jueves en la junta de portavoces una solicitud de comparecencia del Partido Socialista dirigida al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que informase en las Cortes acerca de las políticas de inmigración después de la polémica generada la pasada semana tras la acogida de 183 inmigrantes en Medina del Campo y las palabras del vicepresidente Juan García Gallardo, que denunció una invasión migratoria. El caso es que PP y Vox han justificado su veto a la solicitud de comparecencia asegurando que es el gobierno de España el que debe dar explicaciones por haber actuado con deslealtad y falta de respeto a instituciones al no haber avisado a la Junta ni al Ayuntamiento de Medina del Campo absolutamente de nada en relación a la llegada de migrantes a la comunidad. Recordemos que ha sido algo que se ha generalizado no solamente con esta comunidad, sino con todos los ayuntamientos y todas las demás comunidades a donde han llegado inmigrantes procedentes, recordemos, desde Canarias. Siguiendo con noticias de inmigración, pero ya de carácter internacional, los ministros de Justicia de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia firmaron un acuerdo de cooperación para un sistema de deportación más eficiente. Hasta ahora, Dinamarca pilotaba a los países nórdicos hacia una política más estricta sobre la inmigración. El nuevo acuerdo refleja la creciente popularidad del modelo danés, ya que las voces anti-inmigración han ido ganando terreno en toda la región nórdica. Y también tenemos noticias de inmigración del otro lado del Atlántico, porque hay una ONG muy importante que ha calificado la política migratoria de Joe Biden. José Ángel Londoño. Efectivamente, Jorge. Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, hace una clara crítica a la política migratoria del presidente estadounidense Joe Biden. Dentro de todas las apreciaciones que hace, habla la ex política y actual presidenta de Human Rights Watch para las Américas, que la política migratoria del presidente Biden ha sido absoluta y totalmente decepcionante, incrementando sobre todo el problema en el tapón del Darién. Recordar también que la política migratoria en este momento de Estados Unidos pasa por unos centros de internamiento altamente durísimos, sobre todo en la separación de madres, hijos, esposos, familias, y por una serie de situaciones que han sido catalogadas como un faltante a los derechos humanos en Latinoamérica. Gracias, José Ángel. Avanzamos en el Café Mañanero. Noticias de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. La entrega del pasaporte uruguayo a Sebastián Barcet en septiembre del año 2021 le permitió al narcotraficante escapar de Dubái, donde estaba detenido por intentar utilizar un documento falso para viajar. Con esa salida pudo permanecer prófugo de la justicia durante casi 2 años, hasta que fue encontrado en Santa Cruz de la Sierra, esto en Bolivia, donde se escondía en su faceta de jugador de fútbol, pero nuevamente allí, Marcet logró fugarse de la policía y su paradero se desconoce. Estamos hablando de algo que recoge la prensa hoy, no solamente en Uruguay, sino en toda América Latina. Hay unos audios que vinculan al canciller de Uruguay con el narco Marcet y derivaron en su renuncia. Francisco Bustillo dejó su cargo tras la difusión de diálogos que evidencian que el gobierno intentó ocultar información sobre el trámite por el que se entregó rápidamente un pasaporte al narcotraficante prófugo. A ver si tenemos por aquí los audios y se alcanzan a escuchar. La verdad que no conozco, honestamente no conozco, pero yo qué sé, en diciembre, enero, pues se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Todo paso a paso. Es el principio de una serie de audios que, repito, comprometen al canciller de Uruguay, sobre todo por haberle entregado un pasaporte al narco Marcet. Es uno de los narcotraficantes más importantes de Sudamérica. Son las noticias más destacadas de América Latina. Vamos ya con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a introducir al mismo tiempo en el tema de conversación. Adolfo Jiménez del Río nos comparte a esta hora el tema político del día. En el tema político del día tenemos el comunicado por parte de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional Colombiano, exponiendo en el día de ayer que una escuadra vinculada al grupo guerrillero ELN fue el que se encargó de secuestrar a los padres de Luis Díaz, jugador del Liverpool, y quien ya lleva 5 días secuestrado y aún no se sabe si sigue en Colombia. Y es que el comunicado conjunto por parte de la mesa de diálogos se explicó que solo hasta el día de ayer, 2 de noviembre, se conoció la información de manera oficial. Y recordemos que en el día de ayer, por fin, el presidente Gustavo Petro se dignó a atender el llamado del colombiano Luis Díaz. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo es que una mesa de diálogos está en contactos con los grupos guerrilleros que han secuestrado a un colombiano, al padre Luis Díaz, y no están intermediando para que lo liberen inmediatamente? Y también nos preguntamos, ¿este tipo de negociaciones realmente son honestas y sinceras cuando supuestamente se está llegando a un tratado de paz? ¿Siguen secuestrando a personas para cobrarles inmensas sumas de dinero? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día, efectivamente. Bueno, de esto vamos a estar hablando más adelante porque tiene mucho que contar el gobierno colombiano. Ahora damos paso a un segmento muy interesante en el Café Mañanero. Se trata de la información deportiva. Viene Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes y el repaso en general de la actualidad deportiva. También está listo Aulio Ricard para compartirnos las efemérides del deporte. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Información deportiva en el Café Mañanero. Copa del Rey, vaya sorpresa la que le han dado al Valencia Club de Fútbol, y eso que Rubén Baraja, el entrenador, alcanzó a subestimar a los equipos de tercera división. Hizo un comentario, de verdad, fuera de lugar esta semana. Pero Adolfo Jiménez del Río precisamente nos tiene la información. Vamos con el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche vimos exagerados resultados. Uno de ellos lo protagonizó el Getafe, goleando sin misericordia al Tardienta 0-12. Recordemos que el Tardienta es un municipio que consta de tan solo 900 habitantes. ¿Tendrán suficientes jugadores para hacer una buena plantilla? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A ver, aquí está la información deportiva de hoy. Comenzamos con la Copa Libertadores de América, porque mañana sábado a las 9 de la noche tenemos su gran final. Boca Juniors Fluminense, dos grandes colosos del fútbol sudamericano, se enfrentan en el mítico Estadio Maracaná de Brasil. ¿Quién de los dos será el campeón de esta Copa Libertadores? Continuamos con la Liga Española, porque tenemos el interesantísimo encuentro esta noche a las 9, arrancando en su jornada 12, donde el Atlético de Madrid visita a Las Palmas y quiere continuar con su invicto y sus victorias consecutivas. Tenemos también los jugadores que podrían ser convocados para la Selección Colombia, y es que Néstor Lorenzo se ha pronunciado al respecto. respecto y la alegría del ciclista colombiano Harold Tejada al conocer ayer su renovación con el Astana. Y en la París-Bercy, Novak Djokovic se va para los cuartos de final, demostrando que está a un altísimo nivel. Eso sí, tuvo al frente un durísimo contendor holandés. Y en la Copa del Rey, el Valencia Club de Fútbol sacó un muy buen resultado. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Vamos ahora con las efemérides del deporte. Efemérides del deporte con Aurio Ricard. Aurio, ¿qué dice la historia? Jorge, buenos días para usted y para toda nuestra amable audiencia. Un día como hoy, pero en el año de 1934, la Asociación Argentina de Fútbol AAF y la Liga de Fútbol Argentina LAF se fusionan y nace la Asociación del Fútbol Argentino, hoy conocida como la AFA. Y un día como hoy nacieron, estamos aquí en el natalicio de Diego López Rodríguez, futbolista español, lo mismo que el futbolista y hoy técnico argentino Pablo Aimar, y también nace el futbolista alemán Gerd Müller, con la selección de su país fue campeón en el año de 1974. Pasaron las efemérides en el Café Mañanero. Gracias, Aurio Ricard. Gracias, gracias. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte, hombre, las tendencias en las redes sociales. Nos comparte también al mismo tiempo otro segmento muy importante de nuestro programa, como es el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Sí. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Entramos entonces en detalles del calendario. A ver si alcanzamos a compartir a esta hora. Más adelante también decirle que estaremos con los estrenos más importantes de la semana. Para que lo tengan presente, llega una película, se estrena en la cartelera española, una película que cuenta una historia de inmigración de Corea del Sur a Canadá. Se llama Vidas Pasadas. Bueno, tenemos algún inconveniente una vez más hoy para poderles compartir determinado contenido. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos ya efectivamente con el calendario. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Atención Valencia, Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Y con él, Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que él nunca quiso darte. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Adquiere tus entradas en latinparaseventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de... ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien. 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje. No esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. ¿Todavía no conoces la Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa.